nunca te nombró y buscando alguna manera de sacarme de un pozo sin fondo, un montón de escombros de recuerdos que no me dejan olvidarte. Duermo en otra cama y beso sin ganas, soy una apariencia que ya no engaña nada. Se me ve que sin ti no sé. ¿Y será que nadie antes me dolió? ¿Que a mi corazón le hablaste y te creyó? Ahora camino loco tan perdido, con el vaso lleno, el corazón vacío. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino. Falta motivo y me sobra vino de esta copa en la que estoy ahogando cada verso. Borro cada foto de un corazón roto, de la nube donde guardo los últimos besos. Duermo en otra cama y beso sin ganas, soy una apariencia que ya no engaña a nada. Y se me ve que sin ti no sé. ¿Y será que nadie antes me dolió? Que a mi corazón le hablaste y te creyó. Ahora camino loco tan perdido, con el vaso lleno, el corazón vacío. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino. Llego tarde buscando la vida, procuro estar lejos aunque echarte de menos, duele el corazón. Un laberinto que me lleva a ti, un tren de vuelta que se nos pasó, un volantazo que quiso el destino, lo que nos perdimos queriéndolo. Un laberinto que me lleva a ti, la música que nos une. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Nunca olvides que la vida es hoy. Es hoy. Cuando te digan no puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Tú mira hacia adentro, tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera, abriendo las alas, las luces del alma, que duela la herida, sonrisa en la cara. Tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. las balas. Si me caigo me levanto como que no pasa nada. Dispara la salida, que lo tengo todo para ser feliz. Hey, abriendo las alas, las luces del alma, que vuela la herida, sonrisa en la cara. Tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Tu corazón, dime que no está vacío, que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú. Salvar todo el futuro que fuimos. ¿En qué momento borraste mi nombre de cada suspiro? Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez. Un nuevo tabú. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarma mi cuerpo otra vez. Me invento un nuevo tabú. Me mantengan la mirada y nos susurrándome al oído que todo va a estar bien, donde el horizonte es rojo y verde, se construye fuerte el puente que nos devuelve la fe, donde es interminable el baile, nos envuelve limpio el aire que fusiona nuestra piel, donde el gesto simple es lo importante y ensalzamos cada instante como el vida lo que es. Llévame de nuevo hasta el Edén, donde yo pueda ser yo, me mantenga en la mirada y nos quedamos sin temor. Llévame de nuevo hasta el Edén, donde tú puedas ser tú, no haya rastro de violencia si nadie apague tu luz. Llévame de nuevo hasta el Edén. Llévame de nuevo hasta el Llévame, aléjame del ruido, susurrándome al oído que todo va a estar bien. Esto es día. las 6, las 5 en Canarias. La música que nos une, nos une, nos une. Cadena Dial. Hola, oh, hola. ¿Se me escucha? Hemos vuelto. Sí, efectivamente, Atrévete, regresa hoy. Ya estamos todos aquí, listos y preparados. Son las 6 en punto, son las 5 en Canarias. Tenemos un buen rollo que no nos lo vamos a terminar en lo que queda de mañana. El día comienza la semana. Y para la gran mayoría, pues, comienza hasta el mes de septiembre. Así que, venga, vamos a ver el lío, porque tenemos un montón de historias para esta primera mañana de la nueva temporada. Ahí cuarto jugaremos a Sigue la Canción. Y después, hay media, que si quieres jugar con nosotros, ya sabes, 628-54-71-33. Pero que si hay media también quieres debatir con nosotros, tenemos un suculento debate mañanero. ¿Cómo prefieres la hamburguesa? ¿Muy hecha o poco hecha? Bueno, decía yo, ¿habrá alguien preparado? Pues mira, estoy mirando y tenemos por aquí ya preparados. Atrevidos como Susana, Rebeca, José Carlos, Rocío, Antonio, Ana, Jesús, Pilar, Loli y muchos más. ¡Buenos días! Comienza Atrévete. Hoy comenzamos con Carlos Rivera y Prince Royce. Nadie te puede decir.